los abogados defensores Santiago Salván, por Miguel Redes, Martín Nelson Acosta, y Juan Martín Cerolini y Diego Hernán Bandín, por Gabriel Pereira de la Rosa. A las 16:30, como medida de la deliberación, en virtud de lo establecido por el artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación, se dispone a leer la parte dispositiva de la sentencia y fijar la audiencia próxima del 13 de junio del corriente año a las 20 para la lectura integral de su fundamento. En virtud de ello, el tribunal resuelve. Punto primero. Condenar a Gabriel Heriberto Pereira de la Rosa a la pena de 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial por el plazo de 4 años para ejercer la función pública como autor del delito de abuso de armas agravado por haber sido cometido por un miembro integrante de una fuerza policial en concurso de dar con la autoría del delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público reiterado en 2 ocasiones. Con costas. Se citan todos los artículos. Punto segundo. Imponer a Gabriel Heriberto Pereira de la Rosa por el lapso de 3 años la obligación de fijar residencia y someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución de la Pena, según frecuencia que allí se indique. Punto tercero. Absolver a Miguel Antonio Ledesma por los delitos en el orden causado por haber tenido la querella de razones plausibles para eliminar. Se cita el punto 4. Absolver a Nelson Maximiliano Acosta por los delitos por los que fuera acusado. Por haber tenido la querella razones plausibles para litigar. Se citan las normas. Punto 5. Dar a la documentación y a los efectos reservados en Secretaría de Destino que corresponda. 6. Exhortar al Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que en lo sucesivo dicte las disposiciones necesarias e implemente los controles pertinentes para evitar el uso por parte de los miembros de la Fuerza de Seguridad de armamento y municiones prohibidas en el marco de procedimientos administrativos. Séptimo, extraer testimonios de la sentencia y copias de las grabaciones de las audiencias de debate y remitirlos a la sala de sorteo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional, para que practique el sorteo de estilo y desinsacule al Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional de Instrucción que deba oportuno corresponda intervenir para que se investigue la posible comisión de delito de falso testimonio en el que habrían incurrido los policías Diego Francisco Castillo, Luis Eduardo Islas y Luis Francisco Ramos. 8. Rechazar los pedidos de extracción de testimonio por la posible comisión de delito de falso testimonio por parte de Gustavo Nicolás Nichea y Javier Esteban Morel, solicitados por la querella. Punto 9. Diferir la regulación de los honorarios profesionales de los letrados intervinientes hasta tanto cumplan con los requisitos exigidos por la normativa legal. Firmado Gustavo Pablo Valle, Gabriel Eduardo Vega y quien habla Gustavo Jorge Rofrano ante... Sí, los absorben los representantes.